Voy a confesarte, Gustavo, que cuando estaba repasando y encantada la página web de Cristina Vanegas y viendo toda su trayectoria y 45 años de teatro, de dirección, de magisterio en teatro, de reflexiones, de artículos publicados, realmente es, yo decía, ¿cómo la presento? Y bueno, y justamente me salvó Griselda Gambaro, porque me parece que ella da una definición en un artículo del año 2004, cuando se estrenaba Señora Macbeth, y ella dice, Griselda Gambaro, dijo de Cristina Vanegas, a veces siento que Cristina Vanegas es un animal mitológico, un animal sagrado, o bien un fenómeno de la naturaleza. Después de los estrenos, le grito, bestia, bestia. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y escuchemos esto. Muchacho, que porque la suerte quiso, vivís en el primer piso de un palacete central, que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Cristina Vanegas, bienvenida a nuestro programa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien estoy, gracias. Bueno, vos sabés que en realidad el motivo de esta llamada tiene que ver con el estreno de Molly Bloom, que fui a ver el otro día y me quedé con ganas de verlo de nuevo. De verdad, te lo digo, porque me parece, no sé cómo decirlo, pero magistral. Y además estaba un poco lejos porque no conseguí entradas, cosa que es un muy buen dato porque hay que ir con tiempo para sacar las entradas porque se llena. Esto es increíble, ¿no es cierto? Sí, estamos trabajando con así cartelito de localidades agotadas. Bueno. Pero se pueden reservar por alternativa teatral, se pueden, así, con un poco de tiempo se puede lograr algo bueno. Y vos sabés que cuando salí, habíamos leído con una amiga un artículo que salió en Página 12, hace dos domingos, muy lindo artículo, que tenía que ver precisamente con Molly Bloom y que tenía que ver con James Joyce. Y bueno, y ahí nos enteramos de que habías escrito un libro, es decir, que esto estaba publicado y que se podía encontrar. Y ahí nos fuimos a comprar James Joyce, Molly Bloom, Puesta en Boca, adaptación Vanegas, Frid Alvarado. O sea que este es un libro donde además vos reflexionás, pero a mí me gustaría que vos nos contaras cómo llegás a esto justamente cuando están cumpliéndose tus 45 años de actuación, ¿no? Este es un proyecto, me parece, muy anhelado según contás vos. Y sí, porque hace ya, 12 años que terminamos la traducción con Laura Frid. Habíamos hecho ambas en diferentes momentos con Carlos Gamerro, que es quien escribió la nota de la que hablás, me parece, de Radar. Un especialista además, ¿no? Él es un especialista en Joyce, ha escrito un libro sobre cómo leer el Ulises, es traductor de Shakespeare también, así que bueno, la verdad que es una autoridad, y que él dijera que es la mejor traducción de Molly Bloom, la nuestra, nos llenó de alegría realmente, porque es una opinión muy calificada. Y bueno, nada, hace 12 años cuando lo hicimos, no pude conseguir los derechos, no hubo forma, el heredero de Joyce, nada, era como una rareza humana y no. Terminamos después de varios meses de así negociaciones infructuosas, decidí renunciar. Pero bueno, en enero de este año se cumplieron los 70 años de la muerte de Joyce y entonces pasó a ser derecho universal. Entonces, ya estaban liberados los derechos y podíamos entonces hacerlo. Así que ya el año pasado nos pusimos a trabajar con Ana Alvarado hicimos una revisión de la adaptación, por eso está ella incluida entre las autoras, digamos, del trabajo. Y bueno, me reuní con Carmen Valiero para que me dirigiera. Carmen es música y compositora, porque bueno, entendimos que era un trabajo absolutamente musical, que es de alguna manera el discurso de Molly, son los pensamientos, es la música de la cabeza de una mujer, ¿no? Entonces bueno, estuvimos trabajando mucho también con Juan José Cambre, con quien vengo trabajando desde hace mucho tiempo, él hace la dirección de arte, con Matías Sendón en la luz, en fin, con Francisca Ure en la asistencia de dirección y la producción de Timbre 4, así que bueno, estamos haciendo un trabajito pequeño, así un unipersonal, pero bueno, que está pegando bien, y yo estaba súper asustada porque me parecía que a lo mejor la gente se amedrentaba porque el Ulises es una novela que asusta a todo el mundo y que muy poca gente puede leer realmente. Entonces pensé que bueno, que a lo mejor la gente no se animaba a venir o yo qué sé. Uno siempre tiene sus fantasmas cuando está por estrenar y entonces yo lo llamo así, el síndrome del cumpleaños infantil cuando éramos chicos, y decíamos, seguro que no va a venir nadie, que todos se van a olvidar de que era mi cumpleaños, y bueno, no, evidentemente están viniendo y están disfrutando. Y algunos ya, como decís vos, que tenés ganas de verlo de nuevo, ya hay reincidentes. ¿Sí? Pero yo ¿sabés por qué? Te voy a decir algo. Yo cuando fui, yo intenté leer el Ulises, vamos a confesar, y no llegué ni a la mitad, esta es la verdad. Y ahora, mirá lo que te digo, a propósito de este monólogo, empecé a leer el Ulises por el último capítulo. Claro. Y pues es que es un incentivo muy grande. Pero yo tenía, sinceramente, a pesar de que confiaba plenamente por tu trayectoria, porque te he visto muchas veces y en muchísimos trabajos, y siempre ha sido algo memorable, entonces estaba absolutamente convencida de que iba a ser bueno. Pero siempre decía, ¿será que uno se va a perder? ¿Cómo será? ¿No entendés? O sea, yo decía, ay, ¿será posible seguirlo? Uno tiene que estar muy atento. Y no, esto que vos en algún momento decís que Molly Bloom será un concierto, es un concierto. Claro. Y uno lo sigue, es decir, es como que puede meterse a partir de tu trabajo en la cabeza de esa mujer y en ese monólogo interior, porque vos también decís qué desafío es ponerle voz a un texto escrito, ¿no? Sí, voz a un texto escrito y por otra parte voz a algo que sucede adentro de una cabeza, que es el pensamiento, que son las asociaciones, que es el devenir de la mente de una mujer que está sola y que no tiene ningún filtro, ninguna censura, como habrás notado. ¿Eh? Es muy guarra y muy transgresora. Y bueno, eso de alguna manera también le da mucha gracia y mucha... Bueno, yo creo que es realmente deliciosa, Molly. Y bueno, la gente creo que sí, que está muy capturada y muy atenta y que se divierte mucho. Yo creo que además mucha gente también se sorprende porque me lo dicen, porque en general me ven haciendo así tragedias y perras y asesinas. Y entonces hacer Molly, que tiene mucho humor y que de alguna manera, bueno, estoy colocada en otro registro mío también, también es interesante, ¿no? Porque creo que está bueno que uno pueda discurrir por diferentes lenguajes expresivos y bueno, nada, yo estoy muy contenta. Igual, bueno, creo que fue muy importante el equipo con el que trabajé, fue un trabajo precioso el que logramos con Carmen, con Cambre, con Francisca Ure, con Matías, con Facundo Gómez, que fue el que diseñó el sonido de Molly, porque bueno, había grandes discusiones sobre si tenía que usar micrófono o no. Yo era la que decía que sí, fervorosamente, porque realmente creo que hay momentos en donde esa intimidad del monólogo interior requiere un plano como muy corto, como casi bluseado, digamos, ¿no? De estar ahí con la vocecita ahí muy cerca del mic, en la pura intimidad de la pura subjetividad, ¿no? Y bueno, estoy muy contenta, la verdad que estoy muy contenta. Y estabas leyendo eso que decía Griselda de mí, que es tremendo realmente. Y bueno, hoy viene Griselda a ver Molly Bloom con Di Stéfano, con su marido, que es otro genio total, un gran escultor y pintor. Y hoy vienen a ver Molly, así que estoy re nerviosa. ¡Ay, qué lindo! Pues es que yo veía en tu trayectoria que has hecho muchas obras de Griselda Gambaro, ¿no? Sí. Es decir, hay ahí un no sé, como un mutuo respeto o también una me parece a mí, una admiración tuya por las obras de ella, que son absolutamente increíbles. Y has trabajado con montones de directores. Yo leía tu trayectoria y algunas de las obras, es más, sonreí cuando leí que vos habías hecho aprobado en castidad en el año 68 con dirección de Esteban Serrador, porque yo recuerdo esa obra, pero claro, no sabía que vos habías estado en esa obra. Y entonces claro, parece que hace tanto tiempo, ¿no? Sí, sí. Esa fue la segunda obra en la que actué. La primera era una obra para niños. Ajá. Que yo misma había escrito y que dirigía mi marido, Paco Fernández de Rosa, en el Teatro Ateneo, con música de Leda Valladares. ¡Wow! Sí, así que ese fue mi debut. Lo que pasa es que en la página faltan cosas. Ahora, bueno, ahora voy a hacer toda una reconfiguración de la página. Entonces voy a poner los libros publicados, los claro, textos publicados, los prólogos. Griselda, por ejemplo, me invitó a escribir el prólogo de uno de los cuatro tomos de su obra reunida de teatro, que fue un gran honor para mí. Estaba aterrada, pero bueno, finalmente lo pude hacer. Y bueno, y también el teatro para niños, sí, que bueno, tampoco figura en mi página, pero bueno, tanto mi debut teatral a los 19 años, que fue en una obra para niños, como después haber trabajado con Hugo Midón 3 años en La Vuelta Manzana, ahora se le va a hacer un homenaje en la Feria del Libro a Midón, y por supuesto voy a participar. O sea que, bueno, y además he escrito guiones para Televisión Española, para un programa infantil que producía mi padre durante como 7 años, o sea que bueno, tengo una larga historia con el rubro niños, así que bueno, nada, todo eso va en la nueva página que voy a armar, va a estar presente. Bueno, la seguiremos, y también no quiero dejar afuera Aire Familiar, donde también estaba Nelly Prince. Claro, mi madre... ¿Tu mamá? Mi madre es una mujer maravillosa, grabó un disco muy hermoso de tangos. Además pasa algo muy gracioso, porque es que ella canta tangos más modernos y yo canto tangos más viejos, entonces era una combinación bien interesante, las dos acompañadas por el grandísimo Edgardo Cardoso, que es un gran guitarrista y arreglador y cantor también, que está en Puente Celeste con Santiago Vázquez y Movilesti y toda esa banda. Bueno, y bueno, yo hice mi segundo disco con él, y él hizo también el disco de mi madre. Y bueno, y trabajábamos con él en Aire Familiar, él participaba en el show. Y mi madre, bueno, es una mujer extraordinaria, con una vitalidad así casi insoportable. No, claro, es tremenda. Y este año va a ser teatro en el San Martín. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Eso no lo sabíamos. ¿Nos podés adelantar algo? Sí, mira, no sé mucho, pero es una obra que va a dirigir Muscari, en la que van a trabajar Tulio Marcio, Chunchuna Villafañe. ¡Qué bueno! Mi madre, Max Berliner, María Concepción César. Así que bueno, van a ser toda gente madura, digamos. Y bueno, no sé bien cómo va a ser, creo que mamá va a cantar. Así que bueno. ¿Y Valen en qué anda? Valentina, ¿sí? Bueno, Valentina dirige El Excéntrico de la Disciplina. Claro, y da clases. En nuestro estudio, que está cumpliendo 25 años. Y bueno, da clases y programa, es la curadora del teatro del Excéntrico. Y bueno, por ahora no está actuando, pero creo que por ahora vamos a ver si la convencemos a que vuelva, porque la verdad es que es una actriz fantástica. Yo la vi en un espectáculo, si no me equivoco, para niños. En el País de las Brujas. En el País de las Brujas. Claro, buenísimo. Que eso es una obra que escribí yo también. Claro, claro, absolutamente. Sí, sí, sí. Sí, ese fue un momento en el que Valentina quiso volver a actuar, y entonces bueno, armamos todo ese proyecto, que era una especie de superproducción. Buenísimo. Realmente, porque había buenísimo, muchos elementos de animación en vivo y de títeres y actores y butó y bueno, pero bueno, después digamos que decidió seguir dando clases y no sé, calculo que la voy a convencer de que vuelva a actuar prontamente. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a recordar que el monólogo de Molly Bloom se puede ver en el Teatro de la Cooperación, que las funciones son, ¿qué días están? Viernes, sábados y domingos. Viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados a las 22:30 y domingos a las 20:30. Y se pueden reservar entradas por alternativa teatral. Está muy bien eso. Por internet, que eso está bueno. Y bueno. Nosotros vamos a reincidir, yo te aseguro, porque ya te digo, con esta amiga estábamos bastante arriba, igual era perfecto, porque no es que hace falta mirarte en la primera fila. No, estaba muy bien, estaba perfecto, claro. Pero me dieron ganas de estar un poco más adelante, claro. Y volver a observar ese trabajo, que en realidad es un trabajo muy vocal, ¿no? Es, como decimos, sí. Es una música. Sí, yo quisiera ser invisible en realidad. Bueno, exactamente. Bueno, es radio. Imagínate cuando ya estés cansada de hacerlo en teatro y hagas una grabación y hagas un disco, por ejemplo. Sí, vamos a hacer el disco. ¡Bien! Sí, ya hicimos el libro y tenemos el proyecto del disco. ¡Qué bueno! Y sí, estamos en conversaciones con Aqua Records. ¡Qué bueno! Y es muy, muy probable que salga el disco pronto. Y claro, porque la gente que no puede venir a Buenos Aires a verte va a poder escucharte y va a disfrutar de eso. Pero vos sabés que en este programa, todos nuestros entrevistados, nosotros los sometemos cariñosamente y amorosamente a un paseo por su trayectoria. Esto está a cargo de Gustavo Lema, el co-conductor del programa, quien yo en este momento le paso la pelota. Te quedás en sus manos y él te va a desafiar a ver si vos lográs lo que él te propone. Bueno, gracias. Cristina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, la intención siempre en este pasaje que hemos dado en llamar el no sé por las características de algunos concursantes a los cuales no les ha ido del todo bien, pero en líneas generales es un pasaje a través de la historia, unos audios, vemos si reconocen de qué se trata el audio, si le pegan con la fecha hay un puntaje extra y este puntaje se suma para un puntaje general, para unos premios maravillosos. En este caso seguimos con la hielera, porque todavía estaba caluroso, una hielera para hacer helados, no sé, Cristina, cómo. Qué bueno. Interesante, ¿no? Sí, y también no. Seguimos manteniendo la aspiradora de los 80 que no funciona, pero como artefacto artístico, decorativo en una casa, creemos que quedaría de una forma maravillosa. Y a fin de mes tendríamos ahí una final en Carapachay que estamos organizando, Cristina. Hay una combi que va a salir aquí de Maipú. Pero vamos directamente a las preguntas, a las consultas, a los audios, Cristina. ¿Te sometés a este concurso? Y bueno, sí, es muy estimulante. Sí, me imagino, sobre todo por los premios. Vamos a escuchar el primer audio, entonces. Ah, viene con música ahora. Mira, tenemos a los Muppets cantando al otro lado. Qué interesante. Bien, vamos entonces con el primer audio para ver si la señora Cristina Vanegas logra adivinar de qué papel, de qué momento de su carrera artística se trata. A ver. Giacomo Eneas Surlenghi. Remo, le presento a su padre. ¿Cuántos años tiene Mercedes? 70. Lo felicito, está embarazada. ¿Embarazada? Me lo dicen estos dedos. ¿Qué es? A ver. No tengo idea. ¡Mirá! Oh, Eric Domergue, estuviste mal. La producción está boicoteando al invitado. A ver, alguna pista. Año 2007. Pero yo actuaba, o sea, no, la verdad que no escuché bien, además. Vamos a poner de vuelta el audio para ver, por lo menos 5 segundos, y damos alguna pista más, a ver. A ver, sí. Giacomo Eneas Surlenghi. Remo, le presento a su padre. A ver, alguna pista. Con Nazareno Casero. ¿Te suena? A ver. Película, sí, la película que se llamaba... Arranca con A. Arizona. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Correcto! Muy bien. Casi de una, tenemos que decir. ¿Cómo fue? Pequeña ayudita. ¿Cómo fue la experiencia de Arizona Sur? Y fue rara, porque me hice toda una composición, me hice gorda, hice todo un personaje así casi de cómic, era una película hecha en un registro así interesante, de una actuación muy muy corrida de las actuaciones naturalistas, el eje habitual, estamos más acostumbrados, así que era divertida, pero claro, no me reconocía mucho la voz primero. Lo hicieron complicado acá, pero igualmente, a pesar de todo esto, estamos acá calculando los puntos, está obteniendo 7,50 hasta el momento, Cristina Vanegas. Vamos con el segundo audio, que este seguramente seguramente va a ser más simple. Es una ayudita a la producción. A ver. El otro día, José, Sofía planteó que se quería separar. Y hoy usted no quería venir. ¿Tendrá que ver con el planteo de Sofía? Un momento, porque yo justamente quería decir algo en relación a eso. Yo siento, decidí... Hasta ahí, que, es un regalo, que regalo hasta ahí. Sí, paramos. Sí, es fácil, esta es fácil. A ver. Sí, esto era Trátame Bien. Muy bien. La psicóloga de Cecilia Rotti, de Julio Chávez, bueno, no de ellos. Claro, de los personajes. Por suerte no de ellos. Claro, menos mal. Estaríamos en una primicia. En un aprieto estaríamos. Qué éxito, ¿no? 2009, un éxito total. Sí, sí, fue bueno hacerlo, fue muy divertido. Y también me gusta cuando estoy un poco corrida de los personajes trágicos y de las perras y los asesinos y eso. Y cuando las tragedias las vive otro, las viven otros. Claro. Está muy bien. Seguimos sumando entonces, estábamos en 7.50, estamos en 8.45. Y viene el último. Y viene el último, que es el definitorio. Se termina el esfuerzo, Cristina. En este momento es cuando la hielera para hacer helado sale del freezer, la aspiradora sale del armario, se prepara el chico que lo va a llevar en bicicleta hasta la casa de Cristina Vanegas y escuchamos el último audio para ver el puntaje. David manejaba dinero de Nueva York, México, Israel, Suiza... Su gran apuesta eran los medios de comunicación, por eso tenía un canal de televisión, un diario, una productora de cine. Claro, él sabía el poder que estaban teniendo los medios en el planeta. Exactamente. Ahí dijo un aclaro. Sí, el pacto. Muy bien, correcto. Bueno, este hace poquito. Eso fue hace poquito. ¿Cómo fue la experiencia de esta miniserie que generó polémica, que hablaba de una historia real, pero también con una carga de ficción? Sí, y bueno, fue... Bueno, hubo algunos aspectos así bastante curiosos, como el retiro de Maika Pigorena, y después, bueno, meterse con algo tan tan fuerte como el tema de papel prensa, ¿no? Era delicado, ¿no? Claro. Así que fue interesante participar así. Cristina Vanegas, entonces hacemos el cálculo, tenemos acá, tenía 7.45, 8.50, estamos en 11.12, ha llegado Cristina Vanegas, le tengo que decir que en instantes superó, estará recibiendo, superó las expectativas. Sí, estará recibiendo la hielera y está concursando para la final en Carapachay, prepárese, qué bueno. Sí, dentro de muy poco, qué voz de alegría que me noto después de haber regalado. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por habernos atendido este domingo. Realmente un placer. Ojalá que muchísima gente siga yendo y va a seguir, sin duda, a verte en el teatro, de la Cooperación, haciendo este monólogo de Molly Bloom. Y bueno, un abrazo y nuestra admiración de siempre. Muchísimas gracias. Y un saludo a la familia. Muchas gracias, Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. No tenemos problema en decirlo. Muy bueno el programa. Muy bueno el programa.